favor y nada más. Presenta. Nuestros horrores favoritos. Buenas noches. Hordas del horror, terror y nada más. Sed bienvenidos a vuestro programa favorito para pasarlo de miedo con miedo, para descubrir lugares increíbles y estremecedores, para conocer criaturas diabólicas, para poneros en las carnes de personajes angustiados, aterrorizados o turbados por los fenómenos o situaciones que les suceden en cada una de nuestras espeluznantes historias. Sed bienvenidos a un nuevo programa de nuestros horrores favoritos. Si en el pasado programa conocíamos juntos a la bella y desgraciada Berenice y a su angustiado marido de manos del maestro Edgar Allan Poe, esta noche, en nuestro cuarto programa, conoceremos a una familia no menos estremecedora y particular. Familia de investigadores que finalmente sucumbirán a sus propias obsesiones y pasiones. Esta noche, en nuestros horrores favoritos, hechos tocantes al difunto Arthur Jermyn y su familia, del maestro de Providence, Howard Phillips Lovecraft. Hechos tocantes al difunto Arthur Jermyn y su familia fue escrito por Lovecraft y publicado por primera vez en los meses de marzo y junio de 1921 en The Wolverine. Posteriormente aparecería publicado en la famosa revista Pulp Weird Tales con el nombre de White Ape, el simio blanco, siendo más tarde publicado simplemente como Arthur Jermyn. En este fantástico cuento, el maestro Lovecraft, haciendo gala de su talento y sus amplios conocimientos de todo tipo, lleva la acción de su cuento de horror al mismísimo Congo. La historia comienza con un trágico suceso, la extraña muerte del personaje que da nombre al cuento, Arthur Jermyn. Porque él mismo se ha bañado en gasolina y se ha prendido fuego. Esta incógnita nos inquieta y nos anima a querer saber más sobre este personaje y su destino en los primeros pasajes de este relato. A partir de aquí, conoceremos la tenebrosa y particular historia de la familia Jermyn, desde Sir Wade Jermyn, el más antiguo de los Jermyn, pasando por Philip Jermyn, Robert Jermyn, Neville Jermyn, Alfred Jermyn y finalmente Arthur Jermyn. A través de este viaje por la vida de los Jermyn, sentiremos el horror, la aventura o la locura, y descubriremos el oscuro secreto que los persigue como la mayor de las maldiciones. En este cuento de calidad incuestionable, destacan para mí una vez más la extraordinaria capacidad descriptiva del maestro Lovecraft para introducirnos con todo lujo de detalles en lo más profundo y turbador de las selvas del Congo, tal como también lo hiciera años después en su espectacular cuento en las montañas de la locura, pero en esta ocasión en las nieves de la región antártica, aunque en este último caso de manera mucho más amplia y en un contexto muy diferente. Por otro lado, en este cuento Lovecraft, como tan habitual es hoy en día en la literatura o en el cine, comienza contándonos el desenlace de la historia para después contarnos qué sucesión de acontecimientos llevaron a Arthur Jermyn a tan desgraciado final. Para mí, aunque este cuento tiene sus buenas dosis de terror, no lo es de este género en sentido estricto, más bien lo calificaría de suspense, con momentos ciertamente escalofriantes. Sea como fuere, es una obra maestra de la literatura de horror, que hoy os invitamos a vivir intensamente en nuestros horrores favoritos. Y ahora sí, el momento esperado por todos los oyentes, el que nos permitirá vivir esta historia horripilantemente genial, ha llegado. ¿Estáis listos para pasarlo de miedo con miedo? Bien, muy bien. ¡Corred! Apagad las luces. Corred de nuevo a vuestras camas, a vuestros sofás, o simplemente acomodaros en el asiento del autobús, o de vuestro coche, o del metro. Subid el volumen de vuestro ordenador, móvil o tableta. Encended una vela. Notad su calor. Notad cómo todo a vuestro alrededor se vuelve borroso y desaparece ante vuestros ojos. Estáis solos, tú y la vela. Algo toma forma ahora. Vuestra imaginación vuela. ¡Qué gran sensación imaginar! Aunque cuidado, quizás no os guste lo que vais a presenciar. Si estás agobiado o inquieto, es el momento de apagar la vela. Volverás a la seguridad de tu habitación o del autobús. Si eres osado, continúa con nosotros para vivir las más impresionantes historias y cuentos. Tú eres ellos. Ellos son tú. Nos acercamos a una enorme casa. Es de noche y todo está en silencio. Esa construcción no parece de nuestros tiempos. ¿Qué ha sido ese grito escalofriante? ¡Agacharos junto a ese seto! ¡No digáis una palabra! La puerta se ha abierto.

Esta noche han escuchado nuestros horrores favoritos. Hoy, con el cuento Hechos tocantes al difunto Arthur Jermyn y su familia, escrito por Howard Phillips Lovecraft. En la interpretación, hemos contado hoy con Miguel Ángel Pulido como el narrador. Montaje y masterización, Miguel Ángel Pulido. Nuestros horrores favoritos es un programa producido por Terror y nada más. Si te gusta pasarlo de miedo con miedo y te gustan los cuentos de terror, no dejes de visitarnos en nuestra web oficial www.terrorynadamás.com. También puedes visitarnos y comunicarte con nosotros en nuestras redes sociales, tales como Facebook, Twitter, Instagram y otros. También, si tienes sistema operativo Android en tu móvil o tableta, puedes instalarte nuestra aplicación oficial en dicho dispositivo para disfrutar de primera mano de todos nuestros contenidos. También comunicaros que en breve los usuarios de iPhone e iPad tendrán nuestros canales disponibles en iTunes y que también pueden acceder a nuestros contenidos a través de la aplicación oficial de iVoox. O en el caso de los contenidos audiovisuales, en la aplicación oficial de YouTube. Terror y nada más, 2016.